tienen competencia en conflictos individuales y en conflictos colectivos de trabajo. Y en realidad lo que se ha hecho no modifica demasiado el status quo que tenían esos tribunales. Lo que ha tratado de hacer esta ley es reorganizar las jurisdicciones que tenían los tribunales de trabajo, que no siempre coincidían con las jurisdicciones de los departamentos judiciales. Por ejemplo, para que se entienda, Olavarría, el Tribunal de Trabajo de Olavarría, tenía jurisdicción en Coronel Suárez, es decir, que un conflicto individual de trabajo en Coronel Suárez se terminaba en el Tribunal de Trabajo de Olavarría. Coronel Suárez pertenece a la jurisdicción del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Entonces, y lo mismo pasaba, por ejemplo, con Juárez. Juárez pertenece a la jurisdicción del Departamento Judicial de Azul y en materia laboral dependían del Tribunal de Trabajo de Tres Arroyos, que es del Departamento Judicial de Bahía Blanca. O sea, estaba un poco disperso o desorganizada la distribución de jurisdicciones a nivel provincial. Y lo que ha hecho esta ley es ordenarlo y que cada, digamos, que las jurisdicciones de los tribunales de trabajo se correspondan con las jurisdicciones de cada departamento judicial. Y en algunos casos, como por ejemplo Tapalqué, en nuestro caso, nuestro departamento, Tapalqué y General Alvear, dependían del Tribunal de Trabajo de Olavarría, cuando la lógica indicaba que tenían que depender del Juzgado de Azul, que era por más cerca y además tenía más capacidad de resolución del conflicto, porque entre, por ejemplo, el Juzgado de el Tribunal de Trabajo de Olavarría tiene un grado de conflictividad mayor que el que tiene el de Azul. Entonces, por ahí recargar con dos ciudades que pasaban por Azul para ir a litigar a Olavarría no tenía mucho sentido práctico. Entonces, lo que la ley está hecho es, reitero, reorganizar las jurisdicciones de los tribunales. ¿Por qué tiene mayor conflictividad el Tribunal de Trabajo de Olavarría? Y bueno, por razones bastante obvias, ¿no? Que primero la cantidad de habitantes de Olavarría en relación con la cantidad de habitantes de Azul, y fundamentalmente por las distintas características de las dos ciudades. Olavarría es una ciudad mucho más industrializada que Azul, y ahí se genera conflictos, ya sea individuales como también colectivos, ¿no? Hace unos años, cuando Azul conservaba ciertas industrias que lamentablemente después fueron cerrando, por ahí era un poco más parejo, pero en Azul se han cerrado fábricas importantes que tenían gran cantidad de personal y que hoy ya no funcionan. Entonces eso ha provocado que caiga la conflictividad tanto individual como colectiva. ¿Esta redistribución, digamos, altera en algo la necesidad, cree usted, de que los tribunales cuenten con más personal o no? ¿Cómo ve eso? No, yo creo que, por lo menos en nuestro departamento judicial, hay jurisdicciones que tienen bastante más problemas, pero nosotros, en nuestro departamento, que hay tres tribunales de trabajo, hay uno en Olavarría, hay uno en Tandil y otro en Azul. Está relativamente, bueno, Olavarría, ustedes saben que tuvo un conflicto porque durante mucho tiempo hubo una jueza con licencia que terminó en un jury y terminó con su renuncia. Eso obviamente no era una situación normal y trajo aparejado retrasos considerables, sobre todo en el dictado de sentencias. Pero más allá de eso, que es un hecho coyuntural que ocurrió en Olavarría, lo cierto es que nuestros tribunales de trabajo funcionan relativamente bien. ¿Está absolutamente resuelto esto de la renuncia y ya está designado el reemplazante de la doctora Mor? La renuncia está resuelta. Lo que no está resuelto todavía es la designación del reemplazante, porque para eso se requiere todo un procedimiento que recién empezó con la renuncia. Entonces, es un llamado concurso, se forma la terna, todo el procedimiento que se hace normalmente para designar un juez, así que todavía lamentablemente no está resuelto. Bien, ¿en los últimos tiempos se ha reducido la conflictividad laboral, cree usted? Yo no creo que se haya reducido, no. Lo que pasa es que en épocas de poca actividad económica y de, digamos que no hay demasiado empleo nuevo, lógicamente se reduce. Eso está directamente relacionado, ¿no? Cuanto más, cuanto mejor funciona la economía y más trabajo hay, más actividad hay, más conflictos surgen. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí en este momento, depende, como le dije hace un ratito, de las características de cada ciudad. Claro. Yo creo que en Olavarría, por ejemplo, no ha bajado la conflictividad. Uh-huh. Por ahí en Azul sí se nota una baja. Bien, bueno, así que lo ven ustedes de manera positiva esta redistribución. Sí, esto es una reorganización que yo creo que era necesaria porque había cosas que no tenían ninguna explicación. Por ejemplo, el ejemplo que yo le di de Coronel Suárez, sí. Que tenga que ir a litigar a Olavarría cuando son de otro departamento judicial, que hasta le queda más cerca. Claro, perfectamente, entendido. Bien, doctor, seguramente que también le quiero hacer, digamos, consultar su opinión respecto de un tema que ha empezado a surgir otra vez. Y yo no sé si la tiene como abogado, digamos, o como institución, porque no es un tema nuevo. Y tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad de menores. ¿Qué opinan los abogados del colegio? Mire, yo no le puedo dar una opinión institucional porque no lo hemos tratado el tema recientemente, pero le puedo dar mi opinión personal. Por favor. Y teniendo en cuenta que en realidad mi especialidad no es el derecho penal, yo prácticamente me dedico a derecho civil y comercial, pero de todas maneras a mí me parece que bajar la imputabilidad no soluciona ningún problema. Es más, bajando la imputabilidad sí podrá tener algún menor peso, pero esa no es la solución al problema delictivo. Con eso no se va a solucionar absolutamente nada. A mí me parece que lo que hay que atacar o lo que hay que poner todo el esfuerzo es a la raíz del problema, por qué se delinquen, por qué delinquen los menores, reinsertarlos en la sociedad, que puedan educarse, que puedan tener un oficio, que puedan practicar un deporte, y yendo al origen, ahí se va a solucionar a futuro el problema. Estas son todas reacciones espasmódicas, como bajar la imputabilidad, nombrar más fiscales, crear más dependencias judiciales. Sí, conjuntamente por ahí pueden solucionar un problema, pero el origen del problema no es la institución. Acá se requiere una política de Estado a largo plazo y con pautas bien establecidas, bueno, en lo inmediato hacer determinadas cosas, a mediano otras y a largo plazo otras, pero con una política de Estado que dure 20, 30 años. Así, cubriendo baches, no vamos a solucionar el problema de la seguridad. Uh-huh, bien, porque en principio, bueno, todas estas cosas de la inclusión, de la educación, todo eso se intenta hacer desde las esferas gubernamentales. No entendí lo que me pasa. Claro, porque usted dice que el problema de fondo no es, digamos, hay que solucionar el problema de fondo, atacar a la raíz del problema. Y usted habla lo que hay que hacer, ¿no? Dedicar en algún punto más inclusión, digamos, educación, capacitación, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Sí. Para los más jóvenes. Pero eso no se está haciendo. Yo creo que no. Yo creo que en eso, es decir, obviamente el Estado hace un esfuerzo, trata de hacerlo, pero desde mi punto de vista se mira muy el corto plazo, solucionar el problema coyuntural que existe y no una política a largo plazo. Usted sabe que la educación está en general en crisis, escuelas industriales, escuelas que enseñaran oficios prácticamente hoy no existen. Es decir, hay un grado de exclusión social que yo creo que provoca el incremento de la delincuencia. Entonces, condenar a un menor de 14 años como si fuera un mayor, no me parece que sea la solución. Uh-huh. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Bueno, que tenga buen retorno a la actividad luego del descanso y ya hablaremos sobre este tema del impuesto a que se le pone a la herencia, a los bienes heredados. Gracias por ahora. Bueno, cómo no, muchas gracias. Hasta luego.